Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental, otro martes aquí en Radio Universidad. Esta tarde, en el programa de hoy, vamos a tratar un tema bastante serio, que bueno, ya os hemos ido anunciando a lo largo de la semana, y un tema bastante complejo también. Vamos a hablar sobre la explotación sexual infantil en Asia. Principalmente nos vamos a centrar en la región del Indostán, que es la región formada principalmente por India, Bangladesh, Nepal y Pakistán. Y por otro lado también en el sudeste asiático, principalmente Tailandia, Camboya y demás, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco a hablar de pues algo que en realidad es bastante conocido, ¿no? De hecho, es una de las cosas a las que casi siempre, cuando se habla especialmente del sudeste asiático, siempre se viene a la cabeza, ¿no? Esta explotación sexual, especialmente infantil, ¿no? En países como Tailandia y demás. Pero bueno, como hablaremos después, es algo que, bueno, está justificado, sí, pero no es algo solo exclusivo de estas zonas, de estas regiones, es algo que ocurre en todo el mundo y posteriormente os hablaremos de algunas cifras de países que es lejanos, de los países occidentales, que como veréis no están tan lejos de las cifras que se barajan en estos otros países asiáticos. Pero bueno, como os digo, lo iremos viendo a lo largo de esta tarde. Hoy me acompaña Óscar. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y también está conmigo Celia. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? Yo soy David Gómez Royán y vamos ya con las noticias que llegan desde Asia esta semana. Extraño incidente en la plaza de Tiananmen, en Pekín. Ayer por la mañana, una furgoneta irrumpía en la acera que da acceso a la ciudad prohibida, arrollando a diversos peatones y estrellándose contra uno de los puentes bajo el retrato de Mao que preside la plaza de Tiananmen en Pekín. El suceso acabó con la vida de los tres ocupantes del coche, que acabó ardiendo, y también con la vida de dos turistas, una filipina y otro turista chino, que se encontraban visitando el lugar. La noticia ha estado cargada de misterio y también de censura desde el primer momento, al tratarse de un accidente en uno de los lugares más sensibles del país, convertido en un símbolo del poder y de la fuerza del Partido Comunista. Después de que la posibilidad del accidente haya sido descartada, ya que es prácticamente imposible que un coche accidentado llegue hasta ese lugar, se barajan varias hipótesis. Por un lado, la de una protesta tibetana. Por otro, la de una protesta social de ciudadanos descontentos. Y por último, la que está cobrando más fuerza, según fuentes oficiales chinas, la de un atentado uigur. Los uiguris, de los que hemos hablado en alguna ocasión aquí, son la etnia procedente de la región de Xinjiang y claman por su independencia y también protestan por la llegada masiva de chinos de la etnia Han a su región para, según ellos, controlar y minar lentamente las aspiraciones y las culturas de su etnia. Además, esta región es conflictiva también en muchos intereses porque es una región muy rica en minerales, gas, petróleo y también tiene una gran importancia estratégica por sus fronteras. Este suceso, el del accidente de Tiananmen, sigue y posiblemente va a seguir envuelto en misterio y es que, bueno, se han censurado prácticamente casi todas las fotografías que se tomaron en el lugar en el momento del accidente y que fueron compartidas en redes sociales. Además, también hay muy pocas informaciones referentes a este suceso, más allá de esto que os he comentado, de esto bastante superficial. Atentado en mitin político en India. El pasado domingo fallecieron 5 personas y más de 50 resultaron heridas cuando 7 bombas hicieron explosión en el mitin del candidato de la oposición a primer ministro, Narendra Modi. Las explosiones tuvieron lugar en la estación de tren a la que llegaba el político y posteriormente en los alrededores del parque en el que se celebraba el mitin. Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Patna, en la conflictiva y pobre región de Bihar, en el norte del país, donde operan diversos grupos terroristas de varios signos. Tampoco ha trascendido mucha más información sobre este suceso, ni nada sobre quién o quiénes podrían haber sido los autores. Jornadas de huelga general en Bangladesh. Mientras continúan las protestas en torno a la industria textil y a la falta de acuerdos e indemnizaciones para las víctimas del derrumbe del Rana Plaza 6 meses después, Bangladesh encara estos días una huelga general de varios días que está impulsada por la líder de la oposición, Khaleda Zia. Con esta huelga general lo que se está pidiendo es la creación de una administración provisional neutral que supervise las elecciones que tendrán lugar en el país el próximo mes de enero. Una familia en Tokio gana la espiga de oro del Festival de Cine de Valladolid. La película japonesa del veterano director Yohei Yamada se alzó con el máximo galardón del festival este pasado fin de semana. La película es un homenaje a Cuentos de Tokio del director clásico japonés Yasuhiro Ozu. Y en esta, en una familia en Tokio, se nos presenta la historia pues, de unos ancianos, de unos padres ancianos que salen de su isla natal para visitar a sus hijos en la gran ciudad de Tokio. La película trata temas como la fugacidad de la vida, el paso del tiempo y especialmente las relaciones entre padres e hijos. Esta canción que estabais escuchando, que habéis escuchado un fragmento pequeñito, es una canción de un grupo tailandés, de un grupo bastante importante y famoso dentro de Tailandia, un grupo de rock, se llama Carabao, y la canción cuenta una historia. Cuenta la historia de una chica que nace en una familia humilde, en un pueblecito del interior de Tailandia, y la chica es mandada a una de las ciudades, concretamente a Bangkok, para conseguir dinero para mantener a su familia. La forma en la que consigue ese dinero es a través de la prostitución. Y la historia continúa pues, con la deriva de la chica, que finalmente los padres le siguen pidiendo dinero, ella empieza a tener todo tipo de problemas, y bueno, acaba bastante mal, ¿no? Bueno, pues esta historia que cuenta esta canción es la historia de tantas y tantas y tantas chicas y también chicos, pero especialmente chicas, en muchas zonas, ¿no? En muchas zonas de Asia, pero también en muchas zonas del mundo. Os decía al principio que os íbamos a dar varios datos, también os vamos a contar historias, no solo datos, y que en esos datos quizá os iba a llamar la atención el hecho de que siempre se habla mucho de Asia, del sudeste asiático especialmente, de esta zona del Indostán que os he dicho también, como la zona principal en la que más se mueve toda esta explotación sexual e infantil, ¿no? Pero curiosamente quizá nos puede llamar la atención que, por ejemplo, en el Indostán se considera que la zona donde más explotación sexual infantil hay es en esta zona, en la zona de Indostán, India, Nepal, Bangladesh, como os he dicho al principio, ¿no? Calculando, porque las cifras son bastante inexactas, porque No hay cifras, obviamente, no hay cifras, no se pueden tener cifras oficiales porque es algo totalmente ilegal. Entonces, son cifras, pues, no sé muy bien en qué están basadas, pero son las cifras que se dan desde ONGs, desde organismos, ¿no? En esta región de Dinostán se piensa o se dice que puede haber unas aproximadamente 400.000 menores, 400.000 niños, niñas, que sufren esta explotación sexual infantil. Y os decía que quizá nos sorprenda que en otros países occidentales las cifras no sean muy diferentes de esas. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países en los que también más niños se ven afectados por tratos sexuales, por la explotación sexual infantil. De hecho, las cifras que se barajan, según diversas ONGs y demás, rondan los 300.000 niños. Y estamos hablando, no estamos hablando de Tailandia, no estamos hablando de India, estamos hablando de Estados Unidos. Entonces es para quitarnos también un poco los tópicos de la cabeza de que las cosas, estas cosas, por decirlo así, estas cosas malas y demás, ¿no?, ocurren en lugares de culturas extrañas, de tradiciones extrañas, de mitos extraños, no, también ocurren en lugares como el que nosotros vivimos, lugares occidentales, con tradición occidental, también ocurre aquí. Por supuesto, os he dicho Estados Unidos, pero también en muchos países de Europa, empezando por España, esto se da también, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar, como nosotros hablamos de Asia, nos vamos a centrar en Asia, obviamente. Lo primero que tengo que me gustaría deciros es que el tema de hablar explotación infantil, explotación sexual infantil, dentro de explotación sexual infantil hay varias cosas, ¿no? Se considera explotación sexual infantil el abuso sexual por parte de personas mayores de edad, de familiares o personas desconocidas. También se considera explotación sexual infantil, la violencia sexual sobre menores, y por supuesto también se considera explotación sexual infantil la prostitución infantil, ¿no?, con la explotación sexual que se busca con fines lucrativos. Hablando del Indostán, yo me voy a centrar un poco más en esta región. Es una de las regiones, como os he dicho, la región que más mueve, que más personas, que más niños tiene con este problema, ¿no? Pero es que en el caso concreto, por ejemplo, India es un país bastante central en todo lo que es el tráfico de niños, ¿no? Porque es un país que es un poco como el intermedio, ¿no? Es el país al que van muchos niños de otros países, del que van esos niños luego posteriormente, esos niños, niñas van posteriormente a otros países. De India también salen muchos niños, niñas a otros países. Bueno, es un poco el lugar también donde se mueve un poco esto, como os digo, ¿no? Me gustaría ejemplificar esto, como ya os he dicho datos, me gustaría poner un poco también de vida, de dar las historias, ¿no? No sé si recordaréis una historia que salió a la luz el año pasado, a principios del año pasado, que si mal no recuerdo también la comentamos aquí en las noticias, sobre un bebé de India, un bebé de 2 años, que fue encontrado pues lleno de maulladuras, con mordiscos humanos y demás, que fue encontrado. Y que pues, fue un caso un poco extraño, ¿no? El bebé apareció con una chica de 14 años que decía ser su madre y que dijo que el bebé se le había caído y que por eso estaba así, ¿no? Entonces los médicos empezaron a dudar de que aquello fuera verdad. Miraron al bebé, lo examinaron y vieron que aquello no era por una caída. Y posteriormente también empezaron a dudar de que aquella quien decía ser su madre fuera en realidad su madre. Entonces, pues bueno, se empezó a investigar, ¿no? ¿Y qué salió a la luz después de todo esto? Pues salió a la luz que aquella chica de 14 años que decía ser su madre, obviamente no era su madre, era una niña, una chica de 14 años, que había huido de su casa en un momento determinado, había huido de su casa porque su padre pues la maltrataba, porque no ingresaba el dinero que él creía que debería ingresar para su edad en casa, y entonces el padre la maltrataba. Esta niña escapó de casa, pero escapó de casa. Y como tampoco tenía que seguir ganándose la vida, cayó en manos de 2 personas concretas y esas 2 personas la obligaron a prostituirse para ganar dinero. Esas 2 personas primeramente la violaron, luego la obligaron a prostituirse. Posteriormente, a esta niña la compró un hombre de Nueva Delhi y con el que estuvo viviendo, que también la obligaba a prostituirse. Y ese hombre, un buen día, apareció con un bebé pequeño, de repente, que era este bebé que posteriormente ya llevó al hospital. Este bebé, cuando llegó con todas estas magulladuras, como os digo, se cree, no se tiene la confirmación, se cree que es muy posible que hubiera sido víctima también de abusos sexuales, ¿no? Pero la historia continúa, porque este bebé tiene una madre. Entonces se buscó a quién podía ser esa madre. Y se encontró en el Rajasthan, una región de India, se encontró a su madre. Su madre era una chica de 22 años que había estado casada a edad muy temprana, había tenido varios hijos, y el primer matrimonio no salió bien, y a los 16 años un hombre la vendió a otro hombre, el anterior marido la vendió a otro hombre, pues a cambio de $6,000, para que fuera pues su esposa o para, bueno, para que hiciera con ella lo que quisiera. No, esta mujer, como os digo, tuvo tres hijos, esos tres hijos los tuvo que vender, y uno de ellos es esta niña que posteriormente pues apareció en todas estas circunstancias. Esta historia conjuga un montón de cosas que dan una idea general de lo que se mueve dentro de la explotación infantil, ¿no? En esta historia las principales protagonistas son tres chicas, tres niñas, una escala de edad, ¿no? Dos niñas, una de 2 años, otra de 14, y una chica de 22 años, pero que había tenido a este bebé pues a edad más temprana. Y como veis, están involucradas pues venta de niños para con fines sexuales, prostitución, bueno, todo lo que engloba lo que es la explotación sexual está en esta historia. Y como os digo, pues son historias como esta, son muchas. Esta salió a la luz pública y causó bastante revuelo, no solo en India, sino también de manera internacional, como ha pasado después con las violaciones que salieron también a la luz pública. Pero es algo que está dentro del día a día casi, ¿no? Bueno, y sin el casi, es algo que es bastante normal, que ocurre en todas partes, en cualquier barrio de la India, en cualquier zona pobre, marginal. Es algo muy común, ¿no? Esta venta de bebés, esta venta para que a este tipo de redes, de mafias, de organizaciones, que posteriormente en muchos casos las llevan a otros países. Por ejemplo, en Nepal es muy habitual, por ejemplo, que en Nepal se compre a estos bebés recién nacidos, a bebés, a niñas, y se las lleve a India. Y luego en India, pues estén ahí una temporada y posteriormente en India, o se quedan algunas en India ejerciendo la prostitución desde jóvenes o se las lleva a otros países para que la ejerzan. Además, también hay que decir que la petición generalizada de los clientes que buscan a esta gente joven se basa principalmente y sobre todo en una cosa, ¿no? Y es en que esta gente joven que no ha tenido experiencias sexuales previas, generalmente están limpios de SIDA. Por ello la gente busca a gente más joven, quiere gente joven, por eso, ¿no? Y están dispuestos, hay gente también, generalmente gente con cierto nivel económico, con cierto poder económico, y están dispuestos a pagar mucho dinero a cambio de esto, ¿no? Bueno, como os digo, son historias, ¿no? Son historias que humanizan un poco y que, como ellas, pues son muchas más, ¿no? Podría contar muchas más, la verdad, pero como os digo, bueno, no tenemos tampoco toda la tarde. Si os la tuviéramos, os tenía aquí contando historias sin parar, porque conozco muchas y de forma personal también. Pero bueno, tengo que dar paso a Celia para que hable un poquito de Tailandia y de Camboya, que también es importante. Sí, vamos a hablar un poco de estos países también. Porque es que en esta zona del sudeste asiático la explotación sexual infantil afecta a más de 1 millón de personas. Aunque hablemos de niños y de menores, nos referimos sobre todo pues, a niñas o adolescentes de entre 12 y 17 años en este caso. Y es un negocio que sigue creciendo y que crece en Asia, porque estos menores pues son víctimas de secuestro o simplemente porque son niños que han sido abandonados o han sido comprados a sus familias directamente y son recogidos por las mafias que controlan el negocio sexual de menores, ¿no? Entonces son enviados a otros lugares por lo general, ¿no? En esta parte del sudeste asiático. Normalmente se hace un viaje de un lugar más pobre a un lugar más rico, o bien de zonas rurales a zonas urbanas o de la periferia urbana a las zonas turísticas y también de un país a otro, como comentaba David, ¿no? De países como Nepal, Bangladesh, Vietnam, Camboya o Laos, a países intermediarios como India, Tailandia, Filipinas, Malasia o Singapur, y de estos ya a sus países de destino, que especialmente son Estados Unidos, Australia y Japón. Los menores que aparecen en estos países pues no comprenden qué está sucediendo, ¿no? En el núcleo urbano de una gran ciudad se sienten muy perdidos, y más aún cuando se trata de otro país, donde no conocen la lengua, no conocen la cultura. Son niños analfabetos, por supuesto, provenientes de zonas muy, muy pobres, y por lo tanto no tienen formación, no tienen a quién recurrir, no tienen nada. Así que ante esta situación de inseguridad y de miedo, sobre todo, se aferran a la única salida que encuentran, ¿no? saben que son ilegales, saben que deben favores a las personas que les han vendido, ¿no? Que les han comprado, perdón, que les han comprado, y en cambio no saben cuáles son sus derechos, no conocen ni la gravedad del asunto ni lo que les espera por vivir, ¿no? Las personas que dirigen estas redes de prostitución infantil se aprovechan precisamente de este desconocimiento, del miedo, de la desprotección de las víctimas que se saben vulnerables en un entorno que discrimina atrozmente a los menores y a las mujeres, ¿no? En estas culturas en concreto. Trabajan en las condiciones más denigrantes, como podemos imaginar, ¿no? Con las repercusiones que esto va a tener para el resto de su vida, desde la contracción de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, hasta embarazos no deseados, secuelas físicas y psicológicas, pues, de gran profundidad, y el estigma que les acompañará para siempre, ¿no? Porque a veces, incluso en el hipotético caso de que lograran escapar, pues muchas veces son repudiados por sus propias familias, ¿no? También tienen problemas a veces con la drogodependencia porque los mismos proxenetas pues les administran drogas para aumentar su rendimiento y su dependencia, ¿no? Para establecer ese vínculo de necesidad, digamos. Este fenómeno surge en zonas donde la pobreza pues es increíble, ¿no? Como es el caso de Camboya. En Camboya, el 77% de los 14 millones de habitantes sobrevive con menos de $2 al día. Y en la capital, Phnom Penh, no sé muy bien cómo se pronuncia, perdón, pues hay más de 8.000 niños y niñas que practican la prostitución infantil. Este dato, que es tan alarmante, a la vez no es excesivamente sorprendente, porque hay que tener en cuenta que entre 10.000 y 20.000 niños trabajan en esta ciudad en la calle para ellos mismos o para sus familias. Y para ellos mismos también, porque es que hay entre 1.000 y 1.500 niños que están completamente abandonados y solos y que viven ahí en la ciudad completamente abandonados, ¿no? Así que son niños, adolescentes orientados a la prostitución. Y a pesar de que según la ley camboyana sea ilegal mantener relaciones con un menor de 15 años, pues el problema sigue en pie y crece cada día, porque gracias al turismo pues sigue creciendo. Y es que el 22% de las personas que viajan a Camboya lo hacen precisamente por interés sexual. Tailandia, bueno, Tailandia es la verdadera capital de la prostitución del sudeste asiático. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues el origen está en la guerra de Vietnam. Porque fue cuando los marines estadounidenses que viajaban a Vietnam empezaron a establecer en Tailandia como su paraíso sexual. Y esta idea se exportó y se ha ido alimentando basándose en ese mito de la belleza asiática, ¿no? Y continúa así en la actualidad. Así que el turista que viaja a Bangkok puede encontrar en cualquier mercado o en algunos restaurantes mujeres a la venta, mujeres con una chapa, con un número, que pueden elegir como quien pide un plato combinado, vamos. Hay todo tipo de... O sea, está completamente extendida la prostitución en Tailandia. Desde prostitución puntual hasta falsos noviazgos, pasando por la compra de la virginidad de una niña que puede llegar a alcanzar los $3.500. Sorprendentemente, sin embargo, la prostitución en Tailandia es ilegal desde 1960. Pero con la ilegalidad no desapareció el fenómeno, sino que se ocultó simplemente un poco. Los prostíbulos de antes ahora son karaokes, restaurantes o salones de masajes. Pero el objeto a la venta sigue siendo el mismo. Y no solo es un negocio para turistas, porque sí es muy famoso el turismo sexual, pero también los propios tailandeses pues mantienen muy vivo el negocio, digamos. Hay todo un negocio alternativo de prostitución que no es el turístico y que es muchísimo más económico, que por 2 euros unas horas, 8 euros una noche, pues mantiene este fenómeno en pie, ¿no? Así que, como vemos, el problema no solo es externo, sino que también es interno, es cultural. Y es que la prostitución supone el 15% del Producto Interior Bruto de Tailandia. Y un tercio de las mujeres que lo practican son menores de edad. Así que, como vemos, es un fenómeno bastante aceptado y, por lo tanto, muy difícil de parar. De hecho, es inimaginable los límites que puede llegar a alcanzar. También se practica explotación sexual con animales, como una red que ha sido descubierta hace un mes gracias a la cantante Rihanna y sus comentarios en Twitter, una red sexual de explotación sexual que implicaba animales, en el que, bueno, sin ánimo de herir la sensibilidad de nadie, por ejemplo, pues de la vagina de una mujer salían 2 tortugas y un pájaro vivos, para hacernos una idea. Por lo tanto, mientras la prostitución, la trata de menores y la explotación sexual en todas sus formas no deje de generar dinero, no va a terminarse, porque ese es el verdadero motor, como siempre, ¿no? Así que hay toda una red mundial construida en torno a este negocio y muchas personas interesadas en que siga adelante, desde los empresarios hasta los clientes pedrastas, pasando por los funcionarios corruptos que aceptan sobornos por su silencio. Sería necesario concienciar al cliente, porque si no hubiera cliente, no habría negocio. Y si no hubiera negocio, no habría explotación, como siempre. Por último, simplemente quiero recomendar el documental Mariposas del Mekong, que habla precisamente, ilustra todo esto que me estamos comentando con respecto a Camboya. Bueno, además de este documental, la verdad que podéis encontrar muchos documentales sobre este tema, sobre prostitución infantil, explotación sexual infantil. Si echáis un ojo por internet, encontraréis muchos. Yo os recomiendo así uno que, bueno, no, es bastante famoso, a lo mejor lo conocéis. Se llama Los niños del barrio rojo, está centrado en India, en el barrio rojo de Calcuta. Que, bueno, cuenta la historia de los hijos de las prostitutas. Y, bueno, no os voy a contar más si queréis, si tenéis interés. Es un documental que, a pesar de todo esto, es un documental que da una visión dura, a la vez, desde un punto de vista muy... No sé, es como muy del día a día, ¿no? Algo muy muy diario, no sé, bueno, echarle un ojo. Ahora le voy a dar paso a Óscar, que nos va a hablar de Somali Man, una activista que en su niñez fue prostituta, y bueno, en la sección de personajes, hechos y lugares, así que nada, vamos allá. Somali Mam nació en 1970 en Camboya. Quedó huérfana siendo una niña, razón por la que fue recluida en un burdel y obligada a ejercer la prostitución. Somali estudió para ser matrona y en 1991 logró salir del mundo de la prostitución. Tras vivir en París, volvió a su país como traductora voluntaria, aprovechando su nivel adquirido de francés, colaborando con Médicos Sin Fronteras. De esta manera entró de nuevo a los burdeles y comenzó a ayudar a las chicas, primero con su higiene y más tarde con su vida. En 1997 creó la asociación Acción por las Mujeres en Situación Precaria, AFESIP, junto a su marido, un activista francés. Esta organización de ayuda humanitaria trabaja en Camboya, Tailandia, Vietnam y Laos para rescatar a las jóvenes mujeres de los burdeles, reinsertándolas en la sociedad. Desde su fundación, la asociación ha rescatado a más de 5.000 niñas de los burdeles. Todo esto le ha llevado a haber sido agredida y amenazada de muerte por las redes mafiosas de la prostitución. En 1998 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias por su trabajo en defensa y dignificación de la mujer. En octubre del 2005, fue invitada al primer Congreso de Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres realizado en Madrid. Y por su trayectoria ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el premio Pilar Miró a la Mujer del Año en 2006. Ese mismo año fue una de las portadoras de la bandera olímpica en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia, además de ser nombrada Mujer del Año por la revista Glamour. Somali Mam ha escrito y publicado un libro titulado El silencio de la inocencia, donde, y cito, narra la historia de su infancia como víctima de la explotación sexual y cómo logró salir de ese infierno. En 2007, creó la Fundación Somali Mam, una organización dedicada a luchar contra la industria del tráfico sexual, financiando proyectos para rescatar y rehabilitar a los niños vendidos como esclavos. La red global AFESIP tiene oficinas en Asia, Francia, Estados Unidos y España, y trabajan para que la sociedad tome conciencia y se comprometa con el fin de la esclavitud del siglo XXI. Bueno, pues hasta aquí... Perdón, no tenía el micro encendido. Que nada, os decía que hasta aquí llegamos en el programa de hoy, de esta tarde. Hemos dado una visión bastante rápida también, un poco acelerada, por cuestiones de tiempo, obviamente. Pero bueno, hemos dado una visión que creo que es interesante, ¿no? De un tema, como os digo, muy complejo, en el que si queréis seguir profundizando, pues basta con echar un ojo a algunos de estos documentales, a otros de los que hemos hablado, algún otro que encontréis por internet, y en internet, en libros y demás, vais a encontrar muchísima información sobre este tema, muchísimos puntos de vista también, muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, si queréis saber más, yo os animo a ello. Y bueno, sin más ya, pues muchas gracias a Óscar y a Celia. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengáis una buena semana.